Bienvenido a Todo Apple. Estás escuchando el podcast número 2 y estamos grabando a día 18 de enero de 2007. Yo soy Ángel. Y yo soy Diego. En este podcast hablaremos sobre la Macworld There Is Something In There. It's just a place I'm podcast de hoy vamos a hablar sobre la Keynote punto por punto y vamos a seguirla en orden. Empezaremos a comentar las diferentes cosas que se presentaron. Para empezar vamos a hablar de la presentación de Office 2008 para Mac, que por fin es compatible con Intel y ya es universal. En realidad el nuevo Office 2008 que ha salido es muy parecido al Office que hay para Windows y tiene una mejora en la interfaz, básicamente. Sí. Y la he hecho mucho más intuitiva. Sí, bueno, a mí no me gusta. A mí me gusta mucho la simplicidad de Lightwork y no sé. A mí el Office no me convence teniendo el Lightwork. Bueno, el primer punto tuvo como protagonista a Typing Capsule, que básicamente es un iPod 3 al que le han añadido un disco duro. Sí. Y gracias a su conectividad pues, con el Wi-Fi N y el USB y los puertos de Ethernet, sí, con Type Capsule podemos hacer copias de seguridad a través de Time Machine, pues, de nuestros portátiles y de nuestros sobremesas también, por ejemplo con el iMac. Está disponible en 500 GB y en 1 TB. El tamaño que se ve en la foto es similar al del iPod Extreme, pero yo creo que será un poco más grueso. Por lo que hemos leído en SoftMac, que decía que si cogemos un iPod Extreme y le metemos un disco duro USB de 100 euros, tenemos un Time Capsule por menos precio. Vamos, lo de siempre, que pagamos. Sí, hay que pagar la manzanita. El punto número 2 básicamente hablaba sobre las actualizaciones del iPhone y del iPod Touch. Primero vamos a hablar del iPhone. Empezó hablando sobre las ventas, unos 4 millones en lo que lleva, en los 200 días que lleva la venta. Y que vienen a ser 20.000 iPhone cada día. También habló sobre la cuota de mercado que tiene allí en América. Sí, que yo me he quedado bastante asombrado porque que en 3 meses de estar en el mercado se haya puesto por delante de compañías como Ring, que son las BlackBerry y las PAL, pues es bastante bueno, además de Nokia y otras compañías. Vamos, que en realidad lo que tiene de cuota de mercado es casi lo que aunan PAL, Motorola y Nokia, estos tres juntas. Bueno, es que flipante. También habló sobre la actualización 1.1.3, que ya todos conocíamos porque salió ya en un vídeo. Básicamente la actualización consiste en la geolocalización de mapas. Y también incluye los web clips, la página de inicio, el envío múltiple de SMS, los subtítulos y la elección del lenguaje en las películas y ya las letras de canciones. Ahora, hablando un poco más profundamente de la geolocalización de los mapas, lo que hace el iPhone es geoposicionarte a través de la base de datos que tiene Google, de todas las redes Wi-Fi que hay, todos los routers Wi-Fi que hay a lo largo de Estados Unidos y parte de Europa. Y también se posiciona, se triangula con la antena de telefonía móvil, lo que te da una exactitud de posicionamiento similar, pero no más precisa que la que un GPS te puede ofrecer. WebClip es la nueva aplicación que sirve básicamente para generar un acceso directo en la pantalla, en la home screen del iPhone, que te llevaría directamente a la página web que selecciones. Después lo que también lleva la actualización del iPhone son la pantalla de inicio customizada o personalizada, que nos permite que movamos los iconos de un sitio a otro y los pongamos donde queramos, y además nos permite tener varias pantallas. Entonces le pulsamos y lo arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda y nos vamos moviendo entre las diferentes pantallas de inicio. El envío múltiple de SMS ha sido una de las cosas más aplaudidas de Takinos, la verdad, porque era una carencia que necesitaba rellenar el iPhone y ha sido muy bien aceptada, porque vamos... Los subtítulos, el subtítulo de las películas, puedes elegir los subtítulos en varios idiomas, y también a mitad de la película puedes coger y decir que cambiarle el idioma de la película si la tienes en francés, y haces clic y ahora tienes un icono más al lado de los controles de reproducción en el que le das y dices en el idioma que lo quieres escuchar y en el idioma que los subtítulos. Bueno, a mitad o al inicio, que ha dicho sí, al claro. Inicio, pero por último se ha añadido la posibilidad de insertar letras de canciones en la música que estamos reproduciendo. De manera fácil, pone la letra delante de la carátula y bueno, la podemos ir siguiendo. Esta característica ya nos ha ido desde siempre, o sea que vamos, que es una cosa que no sé cómo no es que no la llevaba antes. Una de las cosas que sí que me hubiera gustado ver en esta actualización del iPhone es que pudiéramos hacer corta y pega, cosa que llevan casi todos los móviles de una gama normal, tampoco alta, porque el Sony Ericsson que tengo yo lleva corta y pega para hacer corta y pega en cualquier tipo de cosa, notas, en mensajes, para hacer corta y pega de archivos y todo ese tipo de cosas. Y también lo que deberían de haber metido en esta actualización es la grabación de vídeo, que aunque es posible que a los americanos no le importe mucho que su iPhone no grabe vídeo, es algo que, aunque no sea vídeo de alta calidad, hay veces que te enciende un iPhone y dices, yo necesito el vídeo para grabar esto. De momento esperaremos al SDK del iPhone y el iPod Touch que llegará en febrero y que no hubo avance en la Keynote. Vamos, que yo espero que algo se haga para presentarlo. Sí, pero yo creo que va a ser tipo juego iPod, que vas a tener que pagar 4 o 5 euros por aplicación, y que serán aplicaciones restringidas por Apple que no la harán los usuarios, como pasa con el jailbreak. Yo supongo que sean tipo de actual, tipo widgets que están... No lo creo, sí, ¿no? Es que el SDK es algo bastante más gordo que hacer una aplicación. Ahora vamos a hablar sobre un tema espinoso, que es la actualización del iPod Touch. En la nueva actualización, que bueno, le han añadido mail, las stocks, notes, y el tiempo. Sí, lo que lleva el iPhone antes de salir la 1.1.3. El map. Con el Google. Con la localización también. Los web clips. Sí. La personalización de la pantalla de inicio. La home screen. Los subtítulos y las letras de canciones. Básicamente ha sido una actualización como la del iPhone, pero que han añadido lo que distinguía a estos dos dispositivos. Pero lo más penoso es que no cueste 20 euros tener estas funciones, cuando si lo tienes ya tienes puesto el jailbreak, te cuesta. Bueno, lo del jailbreak es lo de menos. Lo más importante es que has pagado por un dispositivo, sí, y te hacen volver a pagar por algo que además rebajan. Comprarte ahora un iPod Touch te supone un ahorro de 40 euros, porque teniendo el viejo era 20 euros más caro, más 20 euros de la actualización. Es que si hubieran cogido y hubieran dicho... Es que no lo entiendo. Es que es incomprensible. Tendría lo que han ser hecho. Gratis como la del Apple TV. Claro, la del Apple TV. Que para la mí, Apple TV nada más. Para mí la del Apple TV es mucho más importante que lo que lleva el iPod Touch y encima gratis. Bueno, y ya que estamos hablando de iPod, lo que me gustaría decir desde aquí es que me parece bastante mal que, al igual que desde la iTunes Store puedes ver una demo de la película que te va a comprar, una demostración de la canción que vas a comprar, debería pasar lo mismo con los juegos del iPod, que debería haber demos que incluso me valdría que fueran hasta de tiempo restringido, pero por lo menos que pudieras probar el juego antes de comprarlo a ciegas y que luego no te guste. El tercer punto de la Keynote trató sobre iTunes. Y bueno, al principio fueron dando algunos datos de ventas, como los regos que han hecho en Navidades. De hecho, el día de Navidad vendieron más de 20 millones de acciones. Y bueno, presentó la iTunes Movie Rentals, que esto ya era un secreto a voces, con una nueva sección en iTunes. Ahora disponemos de 1000 películas para ver en Mac, PC, iPod y iPhone. Lo que en realidad pasa es que cuando compras la película tienes hasta 30 días para empezar a verla, pero una vez que has empezado a reproducirla tienes 24 horas para acabarla. Y lo que ha salido en internet es que podía engañar de alguna manera a iTunes, y es que si por algún motivo se te pasan los 30 días y todavía no has visto la película, lo que puedes hacer es cambiarle la hora al Mac, cambiar la fecha, y entonces el iTunes lo puedes engañar y bueno, funciona hasta que la próxima actualización cierren esta pequeña opción. Los precios de momento en la iTunes de Estados Unidos son 2,99 para películas antiguas y 3,99 para las actuales películas. Eso en formato SD. Y en el formato HD, 3,99 antiguas, 4,99 las nuevas. Dentro de la presentación de la iTunes Movie Rentals también se presentó la actualización del Apple TV, o como lo quisieron llamar, el Apple TV Take 2, en el que básicamente el cambio radica en movies, movies and movies. Ahora el Apple TV ya no necesita del uso de un ordenador y podemos alquilar las películas. Podemos alquilar películas, el visionado de películas en alta definición con sonido 5.1, los podcasts con audio y vídeo, fotos de Flickr y punto más, YouTube, comprar la serie de televisión y música, y bueno, y reproducir todos los tipos de archivos que tengamos en iTunes. Lo que Steve Jobs explicó en la Keynote es que empresas como Apple, aparte de Microsoft y Divo, Blockbuster, habían probado el tema de las películas, y el problema que estaban teniendo ellos era que el Apple TV era un dispositivo que dependía de un ordenador y eso no le gustaba a la gente. Por tanto, ellos lo que estaban anunciando era que el Apple TV va a ser a partir de ahora un dispositivo que va a ser totalmente independiente del ordenador, pero que aún así seguirá funcionando igual de bien que antes. Y ahora te podrán comprar las películas y alquilar desde el mismo portillo. También hay que decir que el nuevo menú tampoco es que sea muy... No se lo han currado mucho. La verdad es que podían haber dejado el que había y que tuviera armonía con el después. Para el momento gracioso el de la presentación en Flickr, que se ve que los servidores no iban muy bien y no se le cargaba. Sonaba la música y no se veían fotos. Bueno, lo que también ha mejorado el Apple TV, aparte de la actualización de software, que es gratuita, ha sido la rebaja a $229, aunque aún no está a la venta ese precio, será puesto el día 1 o así, a los 15 días dentro de la semana estará disponible. Bueno, y acabando con el Apple TV, decir que el otro día, mientras escuchaba el podcast de Puro Mac de aquí, por cierto les mando un saludo, escuché que el Apple TV había mejorado la resolución de vídeo después de esta actualización, pero resulta que cometieron un pequeño error, ya que ellos decían que el Apple TV tenía una resolución de 1280 píxeles, pero el tema es que el Apple TV trae la resolución de 720p desde el primer día y no sufrió ninguna mejora. Entonces, lo que ellos se confundieron es que creían que esta resolución era la vertical, pero no. En la televisión la resolución se mide de manera vertical. Entonces los 720p quiere decir que son 1280x720, y el 1024p, que el Full HD, son 1920x1024 píxeles. Esto lo podemos ver en la televisión europea, que es PAL, que son 480 líneas, que sería resolución VGA, 640x480 píxeles. Y ahora llegamos al boom de la Keynote, que fue la presentación del MacBook Air. semana. Bueno, en el punto cuarto, no es que le aplaudieran mucho con lo de que era el más fino del mundo, pero bueno, eso de sacarlo del sobre, que ahora por cierto ya es funda, estuvo bastante bien. Sí, como empezó riéndose de lo malo y gordos que eran los Sony Bayer. Que unas últimas comparaciones no lo dejan, aunque en unas últimas comparaciones no dejan muy bien al MacBook Air comparándolo con ciertos portátiles, pero bueno. Bueno, ahora empezando por el diseño del ordenador, decimos que en la parte más fina tiene 4 milímetros de grosor y en la más gorda tiene 19 milímetros. El diseño es un híbrido entre el PowerBook de 12 pulgadas que todos esperábamos, el PowerBook G4 Titanium que tenía las teclas negras y el iBook G3 de colorines. Tiene la forma ahuevada del iBook G3 con el color del iPod Nano 3G que también conserva una forma similar y las teclas negras que tenía el PowerBook G4 que tiene en relación con el MacBook Air, que es que el MacBook Air es hoy el ordenador más fino del mundo y en su día lo fue el PowerBook G4 Titanium. Bueno, como curiosidades destacamos el altavoz que es mono. Sí. El tamaño de la batería, que es casi el completo del portátil, porque vamos, es que el tamaño de la batería es increíble. El altavoz va justo al lado del micrófono, por lo que tanto tenemos por un lado el micrófono y por el otro lado el altavoz. Bueno, eso de que vaya ahí lo hemos deducido nosotros. Sí, bueno, pero se supone. Cuenta con conectividad Wi-Fi N y Bluetooth, más EDR. Sí, bueno, a mí me parecen pocas conexiones, pero claro, después de ver la placa base... Es más corta que un lápiz de estos normales, pues hombre, lo comprendo. Pero ya que podían haber quitado la salida de DVI, haber puesto un USB más, o haber puesto un puerto Ethernet, que es mucho más imprescindible que una salida micro DVI, que por cierto creo que eso no está estandarizado y que lo ha inventado Apple, porque según yo tengo entendido, la más pequeña que había era la mini DVI que llevaba el MacBook. Bueno, también destacar que no lleva lector óptico, sí. Aunque le han hecho uno que se puede conectar solamente con él a través de USB. Y que se alimenta también por USB. Tampoco es que le haga mucha falta, porque con la nueva opción Remote Disk, que no está para descargar disponible... No, viene con el disco de instalación del Air. Pues podemos instalar todo el software, porque claro, las películas, como él ya dice, pues no las podemos... Comprar el iTunes Music Store, no me jodas. El iPod lo podemos conectar al coche. Y los backups, pues los podemos hacer con Timecraft. No quiere nada. Entonces lo único que quedaba era instalar programas. Y para eso está el programa. También cabe destacar la batería de 5 horas con todos los... Con Wi-Fi, vamos, conectado. Bueno, a mí no me parece demasiado tiempo de batería para ser una pantalla LED, porque yo vi que las primeras pantallas LED que salieron... Lenovo sacó un portátil con pantalla de 11 pulgadas y tenía una batería de 12 horas. Supongo que con un procesador mucho más lento y demás, pero no sé, yo esperaba bastante más duración de la batería con pantalla LED. Por cierto, la pantalla que nos lo hemos dicho es de 13,3 sí. pulgadas y es glossy. Y fueron aquellas que decían que iban a ser para el nuevo MacBook, que iban a cambiar las pantallas LED, pero al final ha sido para el MacBook. El procesador está disponible en dos velocidades, 1,6 y 1,8 GHz de un Core 2 Duo. Es mucho más pequeño que el Core 2 Duo. Es un 60% normal, más pequeño, o sea que Intel se ha tenido que esforzar en sacar antes esos procesadores. Pero con lo que Intel gana con Apple, no creo que le haya sabido mal hacer esta cosa. Este proyecto. La RAM cuenta con 2 GB de memoria y va soldada, por lo que no podemos ampliarla. Lo malo es que la batería va anclada al ordenador y entonces no podemos reemplazarla por otra y nos la tienes que cambiar el servicio técnico. Lo que yo he visto en el anuncio es que según una pequeña puertecilla inferior, pero claro, si dicen que es de la batería y la memoria RAM va soldada, pues está claro que tiene que ser del disco duro o algo similar. Hablando de disco duro, el disco que podemos ponerle el de serie es de 80 GB y es uno normal, un pata, y lleva como opción uno de 64 GB SSD, que mejora muchísimo la velocidad, pero también vale pero mucho dinero. Que mejora muchísimo la velocidad, pero claro, encarece el producto en casi 900 euros, creo que eran 897 euros. Bueno, yo lo que pienso acerca de la conectividad inalámbrica del ordenador es que podría haber ya WiMAX como se rumoreó en su día, y así se hubiera considerado tan revolucionario como fue la introducción del Wi-Fi en el iBook G3, cuando todavía estaba en la época de los PCs, todavía estábamos con disqueteras. El iBook G3 ya llevaba Wi-Fi, que era algo pues impensable. De hecho, yo creo que sí, yo creía que sí iba a llevar WiMAX, porque esa tecnología está patrocinada por Intel, y claro, con el paso de IBM a Intel, pues yo ya lo daba casi por hecho, pero bueno, no ha sido esta vez. Bueno, a mí en resumen me parece un gran equipo y un gran portátil, y está guapísimo, pero para mí es demasiado portátil. Yo todavía sigo apostando para comprarme el MacBook. Pues yo la verdad es que, ya se lo dije, es que a mí el MacBook nunca me terminó de enganchar, y ahora el MacBook Air pues me ha encantado bastante, aunque está lleno de críticas por muchas, como la puerta que parece muy frágil, la RAM que no es ampliable, la batería y el precio. Pues a mí me parece una opción a tener en cuenta a la hora de comprarse un portátil, y bastante interesante. Bueno, ahora en la puertecilla que lleva con las conexiones, todos esperábamos que fueran retráctiles como se patentó en su día, pero no, simplemente una puertecilla que esconde las conexiones y que tiramos de ella y sale. Pero no sé, a mí me da la impresión de que es demasiado frágil, pero supongo que será resistente. Sí, hablando de la fragilidad, estamos esperando todos que hagan algún loco que tenga dinero de sobra alguna prueba de resistencia con el MacBook Air, como sea tirarlo desde una ventana o pasarle un coche por encima, etc. Bueno, eso ya se verá, que de momento está un poco claro. Y bueno, por último, hablar de la Superdrive, que vale $99, supongo que sean 99 euros, 89 euros, sí. No sé. Y que parece un poco estafa casi, porque es un poco, no es que sea muy buena la verdad, no. Y además, pues, aunque lo único que se podría destacar de ella es que no necesita alimentación, no necesita alimentador de corriente. Sí, pero con lo mala que es, pues sigue siendo igual de mala que la que llevan todos los Mac de serie, o sea que... O sea que vamos. Bueno, y ya nos despedimos, esperamos que os haya gustado. Y desde aquí os mandamos un saludo. Making every possible mistake.